volver a abrir este aire. Sí. Bueno, recién sonó Catón y ahora terminó recién Cuco, que me hizo transpirar mucho. De aviso, porque eso de sacar... Verlo. Claro, aparte eso de sacar fotos abajo de las luces, o sea, yo no quiero ni pensar cómo están arriba del escenario, porque prendido fuegos, pero... Que las luces, digamos... No son hiperpotentes, o sea, no te cocinas. Claro, no es que vos venís acá y ves luces de colores, no, ves la banda. Claro, igual la energía que tiene esa gente es terrible. O sea, las dos bandas, Catón y Cuco, te dejan así medio drenado por esas cosas de la vida. Perdés todo ahí. O sea, hubo poco en el último tema. Eso de salir a correr por las mañanas o por las noches y te querés ir al bosque, no. No, es más, te venís a un evento. Claro, es más, yo cancelé la corrida de mañana a la mañana. Te veo transpirado, toro. Yo los sábados de la mañana salgo a correr al parque. Al parque de la memoria, Parque Alberti. O sea, es mi único momento de deporte. Bueno, mañana cancelado, así, tachado. Te tomás un jugo de naranja. Sí, sí, sí, el deporte puede esperar, dijo Pancho Ibañez. ¿Cómo andás, Rodó? Nos saludamos a Rodó de nuevo. No, aparte, siempre pobre, acá. Está trabajando como nadie, porque es el único que no... ¿Cómo, no, está no ¿cómo está saliendo esta transmisión? Es responsabilidad de él. Si querés contarnos cómo está saliendo esta transmisión, te puedes comunicar al 451-6917, ¿no? Absolutamente. Y decir, miren, chicos, la verdad que está sonando joya. Claro, pueden criticarnos. La verdad que lo del jugo de naranja está de más. Claro. O sea, el deporte muchas no está cosas. Para mañana. O sea, la parte de deportiva de mañana... Mañana no da. No. Hay que tacharla, definitivamente. Mantuvimos un intervalo ahí medio difuso, porque entre Catón y Cuco nos encontró no pudiendo atravesar. No, la marea humana. Pero bueno, saben, o sea, hay que absorber esas dos bandas, no son sencillas de absorber. Bueno, ahora queda lo que viene de otro lado del charco. Uruguay. Sí. Y Ney. Sí, ese es el cierre definitivo. Ahí la última gente que estuvo llegando estuvo preguntando por Ney. Bueno, ¿qué onda Ney? ¿Vos sabés que además, todas las bandas de Caracol Rojo son complicadas, así que es cuestión de venir y verlas. ¿Sabés que Ney me pasó en Sala Tupé hace un par de años, dos cuando o tres años, cuando era joven y salía todos los días? Los chicos de Ney repartían sus discos. Sí. Sobrecito, ¿no? Como el de cuando te compras un CD en una casa de informática. Sí, CDR. CDR, así. Y ese fue mi acercamiento a Ney. Me llegué el otro día, obviamente, porque además no te lo cobraban, ¿no? Estabas ahí en tu pe, hola, ¿qué tal? Así, viste, como tener un papelito para invitarte a algún lado. Bueno, los chabones te regalaban su invitación en el CD. Muy bien. Oscurísimo. Sí, y bueno, y nos queda Cadáver Exquisito y Chocolatín. Power. Experimento. Bueno, siempre que haya experimento. No sé qué está pasando acá. Está cayendo agua dentro del estudio. Wow, bueno. Está lloviendo. No, es el aire acondicionado que está... Bueno, son cosas que pasan. Son los experimentos también de estar en vivo. Sí, sí, aparte con el calor que hace. Pero bueno, todavía quedan tres bandas. Hace calor en el auditorio. En el auditorio ni les cuento. O sea, estar metido en el medio del pogo, creo que mi pie izquierdo pagó las consecuencias. O sea, lo cual va a suspender cualquier actividad deportiva por el día de mañana. Programada. Absolutamente, seriamente programada. Bueno, esto es el Sonido Prevalece 5. La última fecha del Sonido Prevalece. De este año. De este 2013, fructífero en cuanto a bandas. Sí, sí. Pues hay un montón de bandas interesantes por acá. Así que bueno, aquellos que no se enteraron nunca que había un ciclo que se llamaba Sonido Prevalece, el año que viene vamos a volver por más. Y vamos a venir por sus cabezas. Así de una. Con muchas novedades, claro. Además. Seguramente que en el verano estaremos viendo qué fue lo que pasó en este 2013, evaluando, sacando, por ejemplo, ahora recuerdo que vuelve a haber bandas uruguayas, recuerdo que estuvieron buenos muchachos en la primera fecha. ¿Qué me sorprendieron? Porque yo no los conocía, así que... ¿Sabés que el 28 de diciembre toca Bueno Muchacho con Guacho? Sí, en Uruguay, en Montevideo. Los guachos cruzan el charco, definitivamente, y se van a tocar allá con buenos muchachos. ¿Vas a esa fecha? ¿Podríamos a organizar una comitiva así? Claro, sí. Relámpago a Montevideo. Montevideo. Qué bueno. Vamos todos. Tocan, creo que en un bar, en Bliss, tocan. Sí, exactamente, muy bien. Exactamente. Lo conozco. Tuve el placer de estar en Bliss. Sí, por supuesto. Bonito lo tuyo. Pero es un bar, creo que es medio pequeño. Pero bueno, por ahí me está fallando la memoria. Bueno, ahí bueno, o sea, nos podemos encontrar. Hay que ver la convocatoria de cada vez que cito y Guacho va a decir. Pero bueno, muchachos, claro. La U tocó en el Solís hace poco tiempo. ¿Sí? Entonces, claro, en octubre tocaron en el Solís. Y estuvieron como, fue como una fecha medio 26, 27, 20, como 3 días tocando en Solís. Es como cenar 3 horas. Guarda, claro, guarda, exacto, guarda. Sí. Muy bien. Bueno, hoy los uruguayos que tenemos, me parece que vienen como de otro palo. Sí, son más raros. Es re bueno como... O sea, es muy raro porque en realidad encajan exactamente en el perfil de cada color rojo. Así, claro. Incluso Catón es más accesible. Ahora, Cuco... Y eso que ¿qué no te vi... pareció Cuco? O sea, y eso que no vino la criatura de 3 años a cantar. Claro. Porque el disco de Cuco se cierra con la voz de Genaro, el hijo de Leo y Dani, cantando algunas canciones así, casi villancico de Navidad. No está acá. No, muy chiquito. Muy chiquito. Pero bueno, el disco termina pero así. Pero el monstruo crece desde pequeño, así que... Yo no quiero saber lo que va a hacer ese pibe dentro de 15 años, por el amor de Dios. O sea, en ese entorno... un buen monstruo. Claro, va a ser un monstruo de toque. Sí, de toque. Bueno, todavía hay tiempo, son 4:20 de la mañana, la noche está en pañales. Sigue llegando gente. Sí, así que bueno, pueden acercarse. ¿Quién toca hoy? Te pregunta alguno. ¿Toca Ney? ¿Viste? Claro. Como eso que te encontrás. Y Ney ha tenido un par de fechas en Capital y han creado muy bien. Así que es una buena oportunidad para verlos como cierre. O sea, qué lindo cerrar el año, el 2003, a todo rock. Es así. Bueno, como lo hemos pasado durante todo el año. Claro, y aparte, qué mejor opción que Sonido Prevalece. Igual nunca, esto es como el doble, es como 2 Sonidos Prevalece juntos. Pues claro, la mayoría de las fechas fueron 3 bandas. Claro, acá tenemos un combo zarpado. Acá tenemos unas 6. Claro. No sé. Hay que bancárselo también. Tranqui. Ojo. Cuco estuvo un rato. Cuco estuvo un rato. Ahora vamos a traer a Leito y le vamos a decir. O vos también lo vamos a... Se zarparon. Cuco. Bueno, pero. A todo gusto, estuvo muy bueno. Cuco es así. El show. Hubo Pogo en el último tema, eso es muy bueno. Que la gente se contagie del efecto que baja de arriba. Uh-huh. Sigue la feria, continúan las fotos para acá. Demasiadas fotos. Mucha gente afuera también en la calle. Disfrutando una noche muy linda. Verano, es verano. 20 de diciembre. Mañana, ¿quién empieza, te diría? Mañana empieza el verano. Mañana empieza el verano, es verdad. Bueno, lo arrancamos acá en realidad, sí, hoy. Ya estamos viendo el verano. Estamos en 21. Sí, arrancó el verano. Listo, se acabó. O sea, ahora hay que rockearla. Lo decretamos. Sí, sí. Sin aire acondicionado por ahora. Sí, porque estaba lloviendo. Pero bueno, tenemos mucho calor también internamente. Absolutamente. A veces, o sea, el aire acondicionado es una mentira. Igual, o sea, ¿no? Como que te enfría el pelo. Igual el rock tiene eso. El rock tiene sudor. Hay con qué darle. Así que bueno, aquellos que tengan espíritu delicado, sean demasiado civilizados. Vengan y prueben, por claro, lo menos. Ahora, no, es prueba y error. Que les guste chivar. Transpirar la camiseta del rock. Bueno, tienen que venir acá, todavía quedan 3 bandas. Así que pueden disfrutarlo. Y si no, y si ya están regalados, ya se tomaron todos los Campari que se podían tomar, se comieron 1,5 docena de empanadas. Porque yo pan cuando... dulce, bueno, esta época es cómo te regalan pan dulce. O sea, qué sentido. Por ejemplo, es genial ir a los supermercados y comprar, por ejemplo, garrapiñadas por $1.50. Te empachás como un chancho, después te tomas 5 Fernet y después quedás tirado así como una morsa. Bueno. ¿Garrapiñada? ¿Dónde? Tengo la dirección 25, 39 y 40. Ahí hay de todo. ¿1.50? A $1.50. Eso de la época que no existe eso. Pero es más, vos ni te preguntes. O sea, no sé cuántos años tienen esas garrapiñadas, pero no me importa. Pero es así. O sea, lo que no te mata mejor te ni más saberlo. Fuerte. Siempre es así. Bueno, así que aquellos que estén echados como una morsa, ya liquidaron todo el stock de lo que tenían, pueden escucharlo por radionautafm.wordpress.com, porque o sea, yo sé que hay gente, yo conozco gente, yo soy informático y conozco gente enferma que son las 4:20 de la mañana y siguen atornillados a la computadora. 4:51:69:17, te puedes comunicar, decirnos, mira, Toro, cállate, no soy claro. Una enferma. En realidad, me gusta escuchar Radionauta. Es más, no, si se me ese teléfono, te mando un taxi para que vengas. Así de toque. Es recién. 60:10:11, acá donde estamos. Vamos, ¿vos sabías que vamos a pasar el verano en Radionauta? Es más, Radionauta no cierra. Es más, yo estaba pensando porque yo tengo. Esto de que el verano se acaba la cosa, no. No, el verano es más. Empieza la vida. Es más, yo en mi casa no tengo aire acondicionado. Aviso. Entonces, yo en el trabajo sí, y acá también aire acondicionado. O sea, es probable que eso me venga de mi trabajo, así entre comillas, para acá. Porque ya no quiero cambiar la temperatura. Bueno, va a haber programación veraniega. Sí, me encanta. Ya va a haber. Estas voces que están escuchando van a estar acá, seguro. ¿Sí? Y la programación de verano es una cosa que hay que. Que hay que producir, que hay que proyectar. Claro, aparte es mucho más relajada. O sea, todas las radios del universo en verano, de alguna forma descansan, entre comillas, y presentan. Todas. Claro, o sea, presentan. Víctor Hugo, ¿estamos de vacaciones? Seguro. Y aparte de año que. Hoy ya estaba en Río, está instalado, o sea, se va a quedar hasta el mundial. O sea, la mañana está sin él, por ejemplo. No, el tipo sale al aire igual desde Río de Janeiro porque el loco se va a quedar hasta el mundial ahí. Los pies en el mar, claro. No, porque. O sea, convengamos que Brasil tiene esa cosa. O sea, es imposible tener Maradona en Brasil. Es decir, no es lo mismo la balandra, es más complicado. Pero bueno, uno tiene que ingeniárselas como pueda. Igual nosotros acá en el verano, en enero, que uno puede cruzar de rodillas Plaza Italia sin que te pise nadie, porque no hay nadie. Nosotros vamos a hacer radio acá. Y nos vamos a divertir mucho. Ya está más tranqui. Ya llegar a Lorca es distinto. Claro. Es más sencillo. Todo menos tiempo. Exacto. No, aparte, más allá de los perfiles de cada uno de los programas que transitan la programación de Radionauta todo el año, por ahí, enfocar a simplemente hacer radio absolutamente relajado, sin ser responsable de un proyecto, ni de un producto, ni nada de eso, cambia completamente la onda. Así, es casi como esto. Sí, la última, o sea, todos los que estamos detrás de este micrófono nos divertimos haciendo radio y eso es lo más importante. Así que bueno, tenemos tres bandas por delante todavía. Tenemos un amigo también detrás de los controles, además de Rodo, ¿no? Está Lucas. Mira para el otro lado. Sí, mira, quiere hacer señales de humo, no se sabe, pero bueno, es el último, la última adquisición de condiciones extrañas. Vamos, Luca. Todavía hay futuro en Luca. Claro, todavía no firmamos el contrato. Pero bueno, es cuestión de días nada más. O sea, le falta un par de pruebas así zarpadas y. O sea, ¿de dónde viene Lucas? Es de acá, de por acá. No, vos ya te jubilaron, ¿sabes? Ahí. No, o sea, él viene del lado de 65 y 23, por allá. Uh-huh. O sea, es el lado oscuro de La Plata. Así que. The Dark Side of the Plata. Exacto, Silver City. Así que bueno, él se va a estar sumando, ya es parte de estas condiciones extrañas. Bueno, lo esperamos en esta programación veraniega también a Luca. Sí, o sea, acá no se salva nadie. Okay. O sea, 45 grados a la sombra a las 9 y cuarto de la mañana los quiero todos acá. Así de simple. No están ansiosos los músicos por ahora. Están como relajados. Como que se relajaron mucho, no sé si están empirando demasiado. Mate. Son uruguayos, muy tranquilos. Se vienen las dos bandas uruguayas, así que. Qué distinta la gente uruguaya. Claro. Pero. Uno anda con el termo de vodka bajo el. Nosotros vamos a ver si encontramos, si cazamos a algún uruguayo acá en el pasillo, en el camino. De Olga Vázquez. Y. O sea, eso es una señal de la producción que rescate a alguien de alguna de las bandas. Así le hacemos en la nota. No, por ahí se quiere sumar a la charla. Guillermo. Sí. Guillermo, ¿qué nombre que tenés de príncipe? Williams. ¿Qué tal, sí. William? Bueno, William Boo. Una piedra en el zapato. En el mercado inmobiliario. Sí, hemos. Un exponente. Hecho este año ese programa que fue bastante bien, ¿no? No sé si lo escucharon ustedes. Tenemos retorno. Sí, hay un retorno extraño, o sea, escucho voces. Sí, no hablo como. Hablo en estéreo. No sé. Mirá, escuchá, tengo la voz. El misterio. Es tremendo. Sí, es rarísimo lo que está pasando. ¿Cómo andás, William? Bien, disfrutando de la noche que está muy buena. Sí, las bandas se escuchan muy fuerte acá. Lo ponemos en contexto a Guillermo. Ajá. Te está desempeñando en este momento como en la cuestión estructural de este sonido probal. Es una boca Toro, Rodo. En este caso, como decimos, bueno, somos la voz un poco de lo que está pasando. No, los músicos también. Es más, podría haber mejores voces incluso. Pero estamos nosotros dos. Es una voz con eco. Claro. Igual la voz de él es rara, es como si estuviera hablando Terminator, no sé por qué. No, por ejemplo, yo estoy también en el programa de radio de los lunes, que se llama De Soledad y Rabia, y ahí hago una voz más dulce. Tengo. Ahora a la noche estoy como así, como. Claro, o sea, tenés como rol de perfiles. La voz es como, va. Sí, sí, tengo me momentos gusta, del me día. Me gusta la gente que tiene varios perfiles. Es como una cosa prismática, ¿no? Un caleidoscopio. Muy bien. Muy bien, o sea, muy bien, o sea, Guillote. Es más, de hecho, o sea, ellos estaban antes que nosotros los lunes. Sí. Sí, nosotros empezábamos a ponerle, digamos, clima de fiesta cuando había algún tipo de evento los viernes. Ajá. Es más, regalaba un par de entradas también. No nos llamaba mucha gente, eso vamos a reconocerlo al aire. No, o sea, es más, 4 menos 10 no es hora de confesiones. Sí. Después de las 4, sí. 4 menos 10 de la mañana estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Aunque no parezca. En esta transmisión especial, Sonido Prevalece 5. 7 años de Caracol Rojo. Ya escuchamos varias bandas. ¿Qué te parecieron las bandas, Guillem? Bastante metálicas, ¿eh? Viene un metálica. Sonido. Claro, son bandas rudas. Sí. Me gusta esta de la definición de metálicas. Metálicas. Sí, es un subgénero del rock. Ese rock. Que, viste que nosotros en Rosario. Yo soy de Rosario. Cuco. Nosotros Cuco en que toca. Digamos, nosotros en que... Rosario. Cuco no encaja en nada, en realidad. Es un proyecto. Es una cosa muy absolutamente experimental. O sea, aparte leí tu cuenta chistes entre medio. ¿Ustedes quieren algún uruguayo para entrevistar? Yo estuve trabajando en la barra y entrevisté ya a uno, así que te traigo la primicia, Toro. Apa, y, a ver, ¿y qué contaba la garra charrúa? Contaba que el cambio a ellos los favorece, así que me estaba robando la cerveza. Dice. Se estaba riendo de que le estaba sirviendo una cerveza muy barata. Por Dios, o sea, van a terminar en 20 uñas. Claro, o sea, si el cambio te favorece, o sea, siempre cuando vas a algún lugar que el cambio te favorece, te portás mal. Rompe todo. Claro, no, o sea, te portás mal y aparte gastás, o sea, gastás lo mismo, pero consumís el doble. Y eso es genial. Es así. Así que el tipo de Montevideo. Ellos. Sí, me dice que una. Uy, un gurisa. Qué claro, lindo que el uruguayo claro, te diga gurisa. Claro, o sea, es te una, gana. Sí. Claro, es una extraña mezcla entre riano y uruguayo. Porque entre ríos en realidad debería ser el uruguayo. Solinda gurisa, vos, ¿eh? Así mirá, sería. Claro. Solinda gurisa, vos. Es uruguayo, no sé cómo sí. Es el tema, pero bueno, es una provincia perdida de Uruguay, no sé. Un departamento, porque no tiene provincia, tiene un departamento. Decía que la cerveza salía 60 uruguayos en un almacén. ¿Y cuánto equivale a eso? Al cambio acá, así, al dólar blue, ponele. En pesos creo que son 30 pesos. Estaríamos pagando 30 pesos. En un mercado, pesos. En un kiosco, o sea, en un, super, almacén. Almacén. En el almacén de barrio de. Sí. Es muy cara. Dos te compras por eso. Más. ¿Qué? Tienes que agarrar a Palermo 10 mangos de oferta en algún super y te salvás. Bueno, se ve que estamos favorables para los vecinos. La gente de Uruguay. Bueno. Está bien. Nosotros fuimos a garcar, ¿te acordás? En los 90 cuando íbamos a garcar a los brasileros con un peso, un dólar. La verdad que fue... Qué demorocho. Claro, qué demorocho que descansamos con eso. Sí, sí. No, sí, en el momento vuelve. La tarde claro. Es como es inevitable. Es la economía de mercado. No, igual sí. Uruguay nunca fue un país en el que a descansar. No, al uruguayo... O sea, han mantenido. Bueno, vamos a hablar de que la economía. No, pero o sea, Uruguay. Y Uruguay, los números nunca nos cerraron. No. De hecho, vos sí. Claro, vos sí. No, sí, pero. Claro, porque vos estás tráfico de armas, que es distinto. Claro. No, bueno, pero para. Ellos te cuidan la plata. Acá hubo muchos famosos y mucha gente de poder aquí en Argentina que guarda la plata en Uruguay. Sí. Por algo es, hermano, es. ¿Qué sé yo? Usted lo está definiendo como un paraíso fiscal. No. ¿Qué quiere que se lo diga así? No, que cuida bien la plata, capaz. Puede ser. Nosotros no, la consumimos acá en el Olga. ¿Qué va a ser? Es así. Bueno, pero acá es autogestivo y vuelve. Todo es como un círculo que camina autogestivamente. Tenemos que sacar la plata del medio. Eso es verdad. Con el trueque podríamos ir mejor, pero... Es así. Bueno. Están probando. ¿Se están poniendo ansiosos? No, o sea, yo tengo una pregunta para ustedes dos, así que... Porque yo... Aunque tenga la edad que tengo, creo en Papá Noel. O sea, siempre, el gordo de barba y vestido de rojo tiene que venir. Bueno, ¿sabes? ¿Le mandaron la cartita, pidieron regalos, ese tipo de cosas? Yo cumplo, me pasa una cosa que cumplo muy cerca de Navidad. Sonaste, olvídate. No te van a dar dos regalos. No, siempre pierdo. Sí. Por eso. Es muy feo eso. Y pedí el último disco del Indio Solari Lo pedí, así claro, dice, abiertamente una carta abierta. Y me llegó para el cumpleaños. Qué lindo, carta abierta así para que, Noel. Papá Noel, si no viene con nada, si ya, no se copa, ya tengo el disco del Indio, que claro, era lo que quería. Es más, yo tengo los contactos con los renos. No con Papá Noel. Los renos en los más, castores cósmicos. Claro, los renos son zarpados, tienen otra onda. Pero Papá Noel es mejor. ¿Vos qué le pediste a Papá Noel? Yo le pedí 15 cosas. ¿15 cosas? Claro. Yo le pedí una y no, un disco. O sea, para achicar de tiempo siempre. Sí, yo, lo último que le pedí fue un conjunto Animal Print que me haga lindas lolas. Mira qué bien. Toro, ¿vos sabés que en Estados Unidos sale que hicieron? Hicieron en un supermercado, no sé, o era, organizaron así como un evento en el cual organizaban a la gente para pedirle un deseo a Papá Noel. Y bueno, la cuestión es que se lo consiguen realmente. Había gente con lo que era electrodoméstico, todo lo que se podía consumir. Ellos. Uh-huh. Pero lo que no se avivaron es que podían Papá pedir Noel una no casa. Existe. Por ejemplo. Podían pedir una casa y... Papá Noel no existe. Son los padres y las madres. Tengo que confesar algo. Yo a mi viejo lo enganché a los 8 años con la bolsa de juguete poniendo bajo el árbol, listo. Ya está. Mi viejo Papá Noel. La fe se hizo canicos. Sonido prevalece 5-7 años del colectivo Caracol Rojo. Sí, señor. Y si viene la garra charrúa sonando abajo en el auditorio de Olga Vázquez. Hay uruguayos. Sí. Hay garra uruguaya. Sí. Hay. Amamos Uruguay porque es muy libre. Aguante la celeste. Eso sí. Y entonces acá vamos a escuchar un poco de música uruguaya que integra este colectivo que hoy está celebrando 7 años. Está cerca. Vení. Acercate a Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Gracias, Guille, por la participación. De nada. Es buenísimo hablar en este horario por radio. Me encanta. Vespertino. Sí. Gracias, Rodo. Gracias, Fer. Ellos ponen la cuota de sacrificio porque no hablan. Lucas, te requeremos también. Ahí incorporándote a este gran equipo. Al grupo de la mañana. ¿Escuchamos un poco de música, Toro? Vamos a rockear la full ahora. Vamos arriba. Vamos arriba. Rock and roll.